ver, vamos a tomar estos dos casos tan particulares y tan contemporáneos que tienen que ver con Libertadores. Primeramente, vamos a hablar de José Francisco de San Martín y Matorras. Ese era el verdadero nombre de nuestro José de San Martín. Como todos sabemos, él nació en Yapeyú, que era una misión jesuítica situada a las orillas del río Uruguay, en la gobernación de Misiones Guaraníes del Virreinato del Río de la Plata, que hoy es parte de la provincia de Corrientes. En aquella época pertenecía a lo que era justamente la gobernación de Misiones. Nació el 25 de febrero de 1778. El papá se llama Juan de San Martín y Gómez, y había nacido en España. También la madre había nacido en España, justamente en Cervatos de la Cueza. Y la madre se llama Gregoria Matorras del Ser. San Martín vivió hasta los 3 años en ese lugar y luego se trasladaron a Buenos Aires. A partir de sus 5 años, es decir, estuvo 2 años en Buenos Aires, se fue a España. En España es donde comenzó su carrera militar desde muy muy joven, a los 11 años de edad. Fíjense lo que es la vida de este muchacho. Empezó en el regimiento de Murcia y justamente en esa época estalló la Revolución Francesa, y en una de las cuestiones donde él intervino fue justamente en las peleas contra los franceses. Pero luchó en la campaña del norte de África, combatiendo con los moros en Melilla y Orán. En 1797 fue ascendido a subteniente por una acción que tuvo en los Pirineos justamente frente a los franceses. En 1793 fue ahí donde fue condecorado también. Participó también en batallas navales. El regimiento de él tuvo un encuentro en el Mediterráneo, pero en ese momento él se rindió. Miren que era muy joven, era muy joven, no llegaba a tener 20 años. Por varios de estos encuentros que tuvo en estas batallas contra Portugal en 1802, en Gibraltar y Cádiz, contra los ingleses en 1804, él terminó siendo condecorado varias veces. Hasta en un momento determinado, en una de las luchas más importantes para lo que es su historia como militar, la batalla de Bailén, el 19 de julio de 1808, Él estuvo al mando del general Coupigny y recibió una medalla de oro por defender, y también a causa de su desempeño se logró recuperar Madrid frente a los franceses. Esto le valió una gran reputación. En un momento determinado, él viaja a Londres en 1811, y es ahí donde se encuentra con otros compatriotas de lo que era la América Española, o lo que es la Argentina de hoy, como Carlos María de Alvear, José Matías Apiola, Andrés Bello y Tomás Guido, que fue su gran amigo Tomás Guido. En ese momento él empieza a conocer muchas cosas. Una de las cosas que empieza a enterarse estas cuestiones de las logias. Hay que aclarar que él no era masón. Yo no me voy a poner a ahondar en esta cuestión. Lo investigué bastante y no era masón. Sí hizo una logia que tenía ciertas características, pero no era masón, y no era la logia era masónica tampoco, que era la logia Lautaro, que la hizo justamente con estos compatriotas. Fue ahí también, en ese lugar, donde supuestamente le hicieron conocer, él pudo acceder al conocimiento del plan, el Maitland, que era para liberar América. La cuestión es que él en 1812 se vuelve a su tierra natal, o mejor dicho, a lo que es su país natal. Cuando él regresa, el primer triunvirato le reconoce el grado de teniente coronel. y le da una tarea. Recuerden que, es decir, habían pasado pocos años de lo que era la Revolución de Mayo, y era como que la nación se estaba conformando recién. Y lo que necesitaba justamente era un regimiento. Y es ahí donde crea el Regimiento de Ganaderos a Caballo. El primer enfrentamiento que tiene con ese regimiento, después de haberlo entrenado aproximadamente un año, es el combate de San Lorenzo, que se da el 3 de febrero de 1813, en un lugar muy especial de Santa Fe, que es, se llama la Posta de San Lorenzo, que queda cerca de un convento. Él se encontraba esperando al desembarco de los españoles. En ese momento desembarcaron 300 españoles. Los españoles tenían una costumbre, que era desembarcar y saquear. Como ya no tenían autoridad por cuestiones de la Revolución de Mayo, entonces hacía ese tipo de movimiento. Y es ahí donde San Martín se enfrenta con ellos. Y hay una curiosidad con respecto a la personalidad de este ser, porque él decide, para que no solo la tropa crea en lo que es él como líder, sino que en la nación misma se hable de él, marchar al frente. Él es el primero que parte en el ataque, y por eso es que San Martín termina siendo aprisionado por su caballo, porque hieren al caballo. Cuando cae el caballo, entonces su cabalgadura lo aprieta en una pierna y él no puede salir. En ese momento es donde intentan matarlo, y es donde interviene Cabral, que era un soldado raso, y lo hieren de muerte, y luego muere en el momento de la batalla, y por eso San Martín post-mortem lo promueve a sargento, que, dicho sea de paso, era negro. Cabral era negro, que muchos no lo dicen. Muchas veces lo vemos en figuritas como que es blanco y no era blanco. La cuestión es que esto, si bien no fue una batalla muy enorme por sus dimensiones, porque los regimientos no eran muy numerosos, porque la forma de atacarse no tenía una gran artillería y ese tipo de cosas, y por sus características no puede tomarse como una gran batalla. En realidad, para nuestra historia fue trascendental, porque a partir de ese momento esta cuestión y esta costumbre de los españoles de realizar los saqueos cesó, y empezó a tenerse cierto respeto por lo que eran las Provincias Unidas del Sur. En consecuencia, y enterándose de cómo iban los ejércitos del norte a las manos de Belgrano, y como no lo querían mucho San Martín, porque esa es una de las cosas que hay que destacar, a él lo mandan al norte para hacerse cargo del ejército del norte. Y en la Posta de Yatasto se encuentra con Belgrano, y es ahí donde le cede el mando al general San Martín. Lógicamente, los batallones venían de dos derrotas muy grandes, que eran Vilcapugio y Ayohuma. Entonces él tiene que rearmar toda esa cuestión. Y más allá de lo que sabía San Martín con respecto al plan de liberación de América, esto es un concepto puramente mío, en ese lugar él empieza a darse cuenta de ciertas características de el enemigo, de la zona, porque cuando los realistas, que se asentaban principalmente en el Virreinato del Perú, es decir, el grueso del poder realista estaba en el Perú, no podía ser atacado desde el sur o desde lo que es el ejército del norte, porque todos aquellos ataques que se hacían terminaban aniquilados. Del mismo modo le pasaba a los realistas para venir a la zona sur, es decir, el trayecto que se tenía que llevar a través de todo el altiplano era realmente muy duro. Imagínense que no se podía pasar por la zona de Brasil, entonces había que atravesar un territorio muy, muy inhóspito. Las consecuencias eran que todo aquel que se atrevía era aniquilado. Por eso San Martín, en un momento determinado, cuando rearma todo el ejército, él decide que ahí tenía que estar a cargo otra persona y lo deja a Güemes, encargado justamente de custodiar el norte de la frontera de lo que es las Provincias Unidas del Sur. Y él, si bien hubo un momento que estuvo un poco enfermo por su úlcera estomacal, luego le dan el encargo en 1814 de hacerse cargo de la gobernación de Cuyo, que tiene asentamiento en Mendoza. Es ahí donde empieza a pergeñar el plan de liberación para los otros virreinatos, es decir, el virreinato de Chile y el virreinato del Perú. Entonces, en ese momento no tenía mucho apoyo de lo que era el director supremo. Y con el paso del tiempo, en 1816, donde se declara la independencia, recuerden que fue puesto Pueyrredón como director supremo, las cosas cambiaron y Pueyrredón tenía más afinidad hacia él, entonces le dio apoyo a esta cuestión. Él, en Mendoza justamente nace su hija en 1816, y él es un gran pergeñador de lo que es los futuros de nuestra patria y los destinos de nuestra patria, que también coincidía mucho con los pensamientos de Belgrano, y el hecho de poner momentáneamente o lo que le llamaban una monarquía moderada, que tenía que ser un descendiente del Inca, es decir, tenía una visión muy particular de cómo tenía que manejarse los destinos del país, que no prosperó, de hecho siempre se volcó acá por la cuestión de lo que fue la República y que fue lo que terminamos siendo. El asunto es que en un momento determinado, cuando él está armando toda esta cuestión del ejército de los Andes, que se lo da a Carlos María de Alvear al trabajo, recibe a O'Higgins, que justamente él intentó hacer una liberación de Chile y no pudo. Y en ese momento también, él también no era como que ni siquiera era querido por el gobierno central, por esta intención de querer hacer la liberación de América. Él lo querían para que esté dentro de lo que eran las Provincias Unidas del Sur, para controlar a todas las revueltas y a todas estas cuestiones de cómo se manejaba el federalismo de los caudillos, y por ese motivo lo querían con otros fines, pero él no estaba de acuerdo. Por eso, hasta en un momento determinado, lo quisieron reemplazar por Gregorio Perdriel, pero la gente lo rechazó rotundamente, entonces se tuvo que volver esta persona. Y lo confirmó San Martín, y en ese momento entonces es considerado como un gobernador por elección popular. Es decir, no fue elegido a dedo, sino que también la gente lo apoyó. La cuestión es que para esta época, él empezó a armar justamente en el Plumerillo un gran campamento militar para poder hacer la liberación de Chile, porque entendía que era imposible hacer la liberación siendo al punto neural y más fuerte del virreinato, que era Perú, porque por lo que ya les comenté anteriormente. Entonces, el plan consistía en liberar primero a Chile y después ir por mar a Perú y liberar a Perú. La cuestión es que en un momento determinado, y por todos los problemas que tenía en el país San Martín, porque lo querían más que nada para sofocar todo movimiento interno, por toda revuelta interna, porque nosotros, si recordamos un poco nuestra historia, al principio, después de lo que fue la Revolución de Mayo, hubo mucha inestabilidad política. De hecho, en cualquier revolución libertadora que hubo en toda la historia de la humanidad, después viene una guerra civil. Esto es muy común dentro de las sociedades. Y pasó con nosotros también, y lo querían justamente a San Martín para parar estas revueltas, pero él estaba en otra cosa. San Martín tenía otros pensamientos, por eso nuestro general en un momento determinado se ve forzado a renunciar. al ver todos estos problemas internos, él decide renunciar, y cuando viajan hacia Chile, cuando hacen la liberación de Chile, que es una otra estrategia, la cuestión de la liberación de Chile, y hay que destacar ciertos comportamientos de San Martín, porque hasta para atravesar una zona cordillerana le pide permiso a los caciques, tenía un respeto, él consideraba igual a todos sus paisanos, era una persona realmente destacable en ese sentido. De hecho, cuando hace su entrada a la zona de Chile, la hace por varias vías. El grueso del ejército va por uno de los pasos, que se llama el paso de los el paso cordillerano de el paso de la cumbre de Uspallata, y después va por otra columna, por el paso de los patos, y hay otra columna más que va por el sur. Justamente la del sur lo que trata es de confundir un poco a lo que era el encargado de las defensas de Santiago de Chile, y por eso se divide la fuerza y tratan de ir al enfrentamiento de la gente que venía por el sur, y eso hace que se debilite, que es parte también de lo que es la estrategia de San Martín. De hecho, cuando él se encuentra en el valle de Aconcagua con todo su ejército, y se enfila para poder hacer la toma de Chile, tiene algunas batallas entre medio de ese camino, las cuales libra muy fácilmente, lógicamente. Imagínense, tenía 4.000 hombres y 1.200 milicianos. Era realmente, a nivel números, era muy importante esta cuestión. Este paso es el paso de los Andes, es militarmente algo épico. La cordillera de los Andes es una de las cadenas montañosas más altas del mundo. Para destacar, yo podría comentarles, entre otras de las cosas, una de las cosas que escribió Las Heras. Ellos llegaron a estar cruzando, porque no trataban de no parar, a las 3 de la mañana, toda la cordillera de los Andes. Y lo que es curioso también, que en esa zona, había zonas que no había agua. No era fácil. La cuestión es que cuando llegan a Chile, toman ciertos lugares. Yo no quiero extenderme en esta cuestión, pero en un momento determinado, en estas idas y venidas que tiene el ejército de San Martín, por eso que hay una batalla que se pierde. En realidad la primera es la de Chacabuco, que se da el 12 de febrero, y cuando ataca el ejército de los Andes, llegó a provocarle 500 muertos y 600 prisioneros, y en el caso de las bajas del ejército de los Andes fue nada más que 2. Es terrible, en 12. Es tremendo, ¿no? Murió gente, está bien, pero fíjense qué superioridad estratégica tenía San Martín y qué pocas bajas tuvo en la toma de Chile. La cuestión es que el ejército que estaba defendiendo Santiago de Chile se va para una zona de Chile que se llama Talcahuano, y O'Higgins intenta capturar esa fortaleza, pero no lo logra. Entonces San Martín se rearma, y es ahí donde tiene este problema que yo les comento, que moviéndose en la noche con sus ejércitos provoca mucha confusión, y es lo que se conoce con el nombre de cancha rayada, porque es como un ataque por sorpresa. En realidad se estaba trasladando, hay mucha confusión entre los militares de San Martín, imagínense que también eran novatos, y es ahí donde se provoca una retirada de las fuerzas de San Martín. De hecho, hay una columna que logra irse antes y puede recuperar muchos cañones, muchos fusiles, pero otra parte no, le capturan hasta 26 cañones. Así y todo, las bajas de los españoles fueron 300 y la del ejército de los Andes 120. Es decir, había una diferencia muy grande con respecto a la capacidad de los militares del ejército de los Andes con respecto a los otros. El asunto es que se rearma. Uno de los estrategas de San Martín era Fray Luis Beltrán, que había inventado hasta un sistema de poleas para poder trasladar a todos los cañones a través de los Andes y todo eso. Condarco fue el ideólogo de cómo pasar los Andes. Fueron gente que acompañaron a San Martín para lograr esto tan grande. Y cuando se rearmó el ejército, entonces San Martín lo esperó en el río Maipo, y por eso se le llama también la batalla de Maipú, que se da el 5 de abril. Y es ahí donde se encuentra en esa batalla San Martín contra los realistas que se habían atrincherado en Talcahuano. La cuestión es que termina siendo un enfrentamiento altamente sangriento, lo que hace como consecuencia que los realistas tengan una baja tremenda. Los diezmaron porque fueron 2.000 cadáveres y cerca de 2.500 prisioneros. Fue un espanto. Pero San Martín logró la independencia de Chile. Lo que hay que destacar de la personalidad de San Martín, que a él lo premian con una valija de plata y 6.000 pesos. Lo cual San Martín rechaza y dice: no estamos en tiempos para tanto lujo. Era un ser realmente excepcional, yo lo admiro muchísimo. Cuando él termina con la liberación de Chile, se vuelve a Buenos Aires para pedir ayuda, a ver si le pueden dar una ayuda monetaria. En ese tiempo estaba Pueyrredón, que se compromete con él en darle 500.000 pesos, pero como tenía justamente el problema de las luchas internas entre Buenos Aires y los caudillos federales, entonces no puede. Por ese motivo, San Martín termina renunciando, y eso hace que se conmueva Pueyrredón y le dé 200.000 pesos. No le da 500.000, pero le da 200.000. Por otro lado, O'Higgins consigue otra parte y pueden rearmar el ejército para poder comprarse lo que sería una flota. Justamente la flota que se compran es casi toda inglesa. Y de hecho, los tripulantes, la mayor parte eran ingleses, o los marinos eran ingleses. Tenían muchas particularidades de cómo formó ese ejército. Y entonces es cuando se da también esto tan conocido dentro de la historia, y tan destacado dentro de lo que es la estrategia militar. Parten hacia el Perú. Cuando desembarcan en Perú, toman ciertas posiciones estratégicas, pero no toman Lima. Lima estaba muy bien cuidada. Recordemos que el virreinato del Perú era el más fuerte, y todo el grueso de las fuerzas realistas se encontraban ahí, y desde ahí se manejaba todo. Entonces San Martín decide hacer la toma por la vía diplomática, y esto le lleva unos años. De hecho, tiene varias reuniones, hasta que en un momento un batallón que pertenece a las escuadras Simón Bolívar, el batallón de Numancia, es el que hace un arremetimiento a Lima, y entonces es ahí donde San Martín puede hacer la conquista de Lima. Y entonces a él le dan un nombramiento muy especial. Yo les voy a leer algo, porque justamente a él le dan un cargo el cual por un año lo lleva adelante viene a ser como algo así como un presidente y funda escuelas y bibliotecas. De hecho, la biblioteca tiene la colección de libros propias que él dona. Una persona muy particular, San Martín. Y después de ese año él anuncia su retiro. Y una de las cosas que dice en uno de los escritos que le da a una carta a Simón Bolívar, el 10 de septiembre de 1822, dice lo siguiente: he convocado al Congreso para presentar ante él mi renuncia y retirarme a la vida privada con la satisfacción de haber puesto a la causa de la libertad toda la honradez de mi espíritu y la convicción de mi patriotismo. Dios, los hombres y la historia juzgarán mis actos públicos. José de San Martín. Yo creo que hasta el día de hoy debe haber muy pocos detractores de San Martín. La cuestión es que él se vuelve a Mendoza. Tenía muchos problemas con Bernardino Rivadavia, que era el ministro de gobierno de Martín Rodríguez. En esa época estaban los unitarios. A él no lo quería mucho porque él, por estas insurrecciones que tenía de no obedecer al encargo de sofocar estas rebeliones, pero él estaba muy en contra. Él decía que no la espada de él no iba a ser nunca levantada contra un paisano. Tenía unas convicciones muy férreas y para nada equivocadas. La cuestión es que esto le ganó el apodo de traidor, y entonces desgraciadamente se tuvo que ir. Él, cuando se va, vive en distintos lugares. Él vive en Escocia, y luego en Bruselas, y después se va a París. Es ahí donde escribe las máximas a Merceditas. En un momento determinado él ofrece, cuando se entera que Rivadavia ya no está en el poder, ofrece sus servicios en la guerra contra Brasil. Por eso en un momento determinado él intenta regresar, pero cuando se da cuenta de todos los problemas que había en el país, se queda en Montevideo. Estoy hablando de la época de Lavalle, el asesinato de Dorrego, ese tipo de cosas. Hasta que en un momento determinado vuelve a Francia, se radica en Francia, y en un momento determinado él termina mudándose a un lugar que ni siquiera es de su residencia, que es el famoso lugar de Boulogne-sur-Mer, donde termina falleciendo. Así austeramente termina nuestro libertador. Yo realmente le siento mucha admiración por él, y rechazó muchos beneficios. Aceptó lógicamente algunas pensiones, que era con lo que pagaba ese lugar, pero rechazó muchos beneficios que le habían dado. San Martín realmente fue alguien destacable, que como nosotros hemos visto, y les quiero aclarar algo más, en un momento determinado también fue muy desmerecido, poco querido. Tenía hasta ciertos apodos, a él le decían el tape, el indio, el mestizo, todo ese tipo de cosas. De hecho, cuando se casó, que lo obligaron a casarse, o mejor dicho, fue un matrimonio ciertamente arreglado, porque tenía 34 años y su esposa Remedios Escalada tenía 14. La misma familia de Remedios Escalada no lo quería, le decían que era un soldadote. Fíjense los miramientos que tenían con este ser que nosotros y la historia justamente ha juzgado hasta el día de hoy, que fue un grande y realmente fue aquel mentor de lo que hoy tenemos por orgullo y conocemos como Argentina. Entonces, así en resumidas cuentas, yo quiero dejarle la vida de San Martín. Lógicamente faltan las muertes de estos seres, la muerte de Moisés, la muerte de San Martín, y vamos a verlas todas al final. Ahora quiero pasar a Gandhi.